qué frío en el campo hay, mil ramas que el viento mece sin cesar. Las aves van a emigrar, si nieve cae, los osos pronto irán a invernar. Harán lo que hay que hacer y en ellos creer. Si llego a confiar en mí, podré ser libre al fin. Y también yo hoy sé elegir y también sé decir adiós. Difícil es ver más allá, no sé si hay algún final, dependerá de mí. Siento que mi corazón vacío quedó. Es tiempo de volar.